Luis, ¿cómo te va? Enzo Peralta es mi nombre, un gusto. Enzo, un gusto, y en vos saludo a toda la gente de Cañuelas y aledaños, y bueno, gracias por participar de esta cadena, ¿no?, de Amor Solidario, que tiene 50 años de vida. Pero quiero dejar aclarado antes que esta colecta, más por menos, es de la Iglesia Católica, por supuesto, y Cáritas es otra entidad de la Iglesia Católica, que ya cuya colecta fue en junio. Uh-huh. Más por menos, se viene realizando, como bien decías vos, Enzo, desde 1970, en todo el país, los segundos domingos de septiembre. Son dos obras de la Iglesia, las dos más grandes que tiene, y más por menos es la que nos ocupa en esta oportunidad. No quería dejar eso porque mucha gente que las confunde, aunque tienen un fin similar, son dos instituciones prestigiosas de la Iglesia Católica Argentina. Pero al tema que nos ocupa, más por menos, evidentemente, yo que la vine a hacer, porque tengo 50 años de antigüedad acá en la Conferencia Episcopal, mira vos, puedo decir que es una obra muy querida, está muy el pueblo la quiere, porque rinde cuentas, porque informa lo que hace, que creo que ese es el secreto, ¿no? Y bueno, esto no soluciona el problema de la Argentina, y menos los actuales, pero es una forma de ayudar a paliar dificultades con atención a comedores, en estos casos que es lo más urgente, y bueno, y otras asistencias también, ¿no? Así que queremos decir que más por menos un canal confiable de comunicación, y esto, las diócesis más necesitadas, que son la división política de la Iglesia, se la llama diócesis en lugar de provincia, ¿no? Uh-huh. Bueno, estas reciben el 70% de lo que vaya a recaudar durante todo el año la colecta, de lo que recauden, ¿no? El año pasado se juntaron 50 millones de pesos. Claro, comparado con otras cifras que uno escucha a través de los medios, digo, uh-huh, no es mucho, pero sin embargo es mucho, porque ¿sabes por qué? Porque proviene del esfuerzo de muchísima gente que da aún desde la pobreza, da y colabora con más por menos para pequeños emprendimientos, como te decía antes, para atención de comedores, también para la construcción de salones multiusos, para la atención pastoral también en algunos lugares del interior, para los traslados, donde los caminos son insostenibles. Bueno, y esto es un esfuerzo de muchos años, y que si dura en el tiempo, porque justamente debe hacer bien los deberes, ¿no?, que lo que yo decía antes de la rendición de cuenta. ¿Dónde registran las zonas más sensibles? Exactamente. Nosotros justamente, hoy hay reunión para determinar el nuevo elenco de las 25 diócesis que se consideran más necesitadas. Uh-huh. Muchos no difieren una de otra, van cambiando poquitas. ¿Por qué? Porque hay lugares que la pobreza es endémica, estructural. Por ejemplo, el NOA y el NEA está totalmente contemplado. Uh-huh. Ahí tenemos casi 20 diócesis. Después tenemos dos en el sur, que en el nuevo proyecto que se presenta hoy, y tenemos tres o cuatro en el cordón del Gran Buenos Aires aproximadamente. Son 25 en total. Pero esto no quiere decir que se conforma con esto solo. Además, las otras diócesis que también, si no están dentro del grupo de las más necesitadas, aún tienen foco de pobreza, entonces estas presentan proyectos puntuales más pequeños que también son atendidos, porque la necesidad es múltiple, ¿no? Así que más por menos está presente en todo lado, además de las ayudas reservadas siempre para alguna catástrofe natural, que siempre suele suceder, algún desprendimiento, una inundación, etcétera, para estar presente, ¿no?, con un aporte también durante el año. Así que más por menos es todo el año, pero tiene su día central siempre el segundo domingo de septiembre, desde siempre, ¿no? ¿Y qué hacen puntualmente ese domingo? ¿O qué van a hacer ese domingo? En todas las unidades católicas del país, en todas las entidades católicas del país, ya sea parroquias, colegios, que lo hacen durante la semana y se entrega el sobre el domingo o el lunes siguiente, se recoge en todo el país. Pero además hay donaciones particulares de gente que colabora, no solo esa semana o ese día especialmente, sino durante todo el año, a través de otros sistemas, que no es con la alcancía de las o los sobres que se entregan en las parroquias y los colegios ese fin de semana. Muchos lo hacen a través de cualquier sucursal de pago fácil en todo el país. Durante todo el año puede colaborar la gente solamente invocando el nombre de colecta más por menos, o a través de débitos automáticos con tarjetas de crédito. Hay como socios de más por menos que colaboran todos los meses, están presentes y colaboran con la obra. Y después están, bueno, en la época justamente fuerte, que es ahora, agosto, septiembre, que la colecta, muchas transferencias en la cuenta que tiene la Conferencia Episcopal Argentina. La demanda, dígame, por favor. No, quería decir que la gente, para obtener estos datos, es muy fácil, entra a la página de Más por Menos y ahí tiene todos los datos. No solo tiene los datos para donar, tiene los datos para informarse qué es lo que se hace. Que esto es lo principal, lo que nos gustaría que la gente entienda y vea qué es lo que se hace, porque acá lo interesante no solo es pedir, sino hacer y después rendir. Entonces ahí en la página, que se denomina todo en palabra, colectamaspormenos.com, ahí pueden ingresar y obtener toda la información que necesitan. Y si después deciden colaborar bajo los distintos sistemas, lo pueden hacer porque ahí tienen los modos cómo hacerlo. Esto es lo más práctico que hay. ¿Crece la demanda en situaciones de estas características? Siempre crece la demanda, lamentablemente es así. Seguramente este año los proyectos se están recibiendo desde el 1 de enero, que cerró el ejercicio anterior, hasta el 15 de octubre de este año se reciben. Y ahí se preparan las carpetas para que la Comisión Episcopal, una vez terminada la colecta, se comience la distribución y la asignación de los fondos. Y justamente en diciembre se procede a efectivizar esto, cuestión de que en el mismo año todos reciban, para que no se desvalorice, ¿no?, el dinero, aunque está difícil el tema ahora. Sin embargo, este es el procedimiento normal y después todos los que reciben deben rendir cuentas y esto se fiscaliza y se controla acá. Todos los años y después se publica, obviamente. Luis, estaba viendo la evolución de lo recaudado en los últimos años. En el 2018, más de 50 millones de pesos. Sí. ¿Hay un estimativo de lo que se pueda llegar a recolectar en este 2019? Uno pretende siempre crecer, y no solo en cantidad, sino también en calidad, porque lo interesante es que cada año hay más donantes. Se van agregando personas porque... esto es interesante, acá no solo donan católicos, acá dona gente que es agnóstica, dona gente que es de otros credos, por la obra en sí, porque se le rinde cuenta de lo que se hace, y esto es interesante, como así también cuando se destinan los fondos y lo maneja en cada lugar, cada obispo de esta zona más necesitada, no tienen solamente destinatarios los católicos, tienen todos aquellos que lo necesitan, un salón multiuso en un colegio, apoyo escolar, una sala de primeros auxilios, no se le pregunta si es católico o no es católico, se lo atiende de la misma manera. Es una obra de todos para todos. Vamos a imaginar... Esperamos crecer, sí. Respondiendo a tu pregunta, esperamos crecer, pero es difícil, aunque tiro como un dato importante, cada vez que hay más necesidad, no sé, cómo es que renace la esperanza, hay gente que se compadece o que... se aflige mucho por aquellos que tienen menos y aún siendo pobres dan y dan más. Claro, la gente aporta más en momentos difíciles. Sí, la gente aporta más en momentos difíciles, pero le tenemos que brindar la confianza. Yo soy muy reiterativo en este tema. Hay que rendir cuenta de lo que se recibe y lo que se entrega. Y ustedes ahí tienen información, y si no, en la página está detallada, de todo lo que se ha hecho. Hemos hecho un bosquejo de los últimos 10 años. Porque sería imposible con los cambios de dinero y de valores del peso en la Argentina hacer un raconto general desde los 50 años, pero hemos hecho una relatividad de los últimos 10 años y ahí ven los distintos ítems que se han apoyado con distintos proyectos, que es el esfuerzo de mucha gente, porque nosotros tratamos de dar la caña de pescar y no el pescado. Cuando hacemos el sistema de apoyo en un barrio, en una diócesis, quiere hacer un barrio para 10 familias, 12 familias, más por menos provee una parte importante de los materiales, pero la mano de obra la ponen los mismos beneficiarios. Es una forma de ayudar educando. Creo que este es el camino. Dar la caña y no el pescado. Este es el sentido de Más por Menos. ¿Cuál es el promedio de lo que aportan los vecinos, los argentinos? Porque imagino del otro lado, gente escuchando la radio, y dice, si yo tengo para 50 pesos, 100 pesos, puedo donar 200 pesos. Todo es bienvenido, obviamente, ¿no? Sí, bueno, acá justamente nosotros cuando hacemos un primer informe que sale para Pascuas, más o menos marzo, abril de cada año, el año pasado, por ejemplo, el promedio por cápita de la Argentina basado en el censo 2010 de la población, ¿no?, fue de 1 peso con 20 por habitante. Bien. No te caigas, es 1 peso con 20 por habitante, es poquito, ¿no? Y bueno, pero uno lo divide por 44 millones. Exactamente. Claro. 40.197.440, que es la población de las diócesis en todo el país. Ajá. De todos modos, hay un secreto en esto. Las diócesis más pobres dan en proporción más que las que más tienen. Ah, mira vos. Sí, sí. Sí, sí, porque hay diócesis que dan mucho en proporción a la gente que tienen y a la pobreza que viven. Sin embargo, es así. Es porque hay que convivir con él, porque detrás de un escritorio, eso lo hablo por todos, por los políticos, por todos, detrás de un escritorio no se puede gobernar, hay que gobernar caminando y recorriendo y viendo y palpando lo que la gente sufre. Por eso en esos lugares se convive con la pobreza, y por eso la gente, cuando tienen en una obra en quien confiar, como es Más por Menos, aporta, porque está viviendo esa pobreza, la está compartiendo con hermanos que tienen menos que uno. Entonces, este es un secreto. O no, claro, no sé cómo denominarlo, pero creo que tiene que motivar a la gente, por lo menos en esta obra que tiene 50 años de vida y por algo ha de ser, a que colaboren. Ahí tienen las para informarse, aquellos que quieran comunicarse, ahí en la página tienen los medios de comunicación, teléfono, mail, ahora aparece Facebook, Instagram, etcétera. Todos tienen que comunicarse, y no solo para donar, para interiorizarse, para pedir información, para pedir folletería que se le manda por mail, lo que fuere. Esto es así, es abierto a todos, porque es muy querida por todos los medios, los grandes, los chicos, todos ayudan, todos ayudan. Algún secreto hay esto, es la transparencia. Recién escuchaba y se me venía una conversación a la cabeza, por ejemplo, de un pibe que pedía monedas en un semáforo y decía que justamente reciben más dinero de los autos comunes que por ahí de un auto de alta gama que frena en el semáforo y ni siquiera baja la ventanilla. En esto que decías de que las diócesis por ahí con más necesidades a veces son las que más aportan por sentir, por ser parte también, por hacerse carne de los momentos difíciles. Sí, lo digo en forma proporcional, porque que una empresa multinacional dole 1 millón de pesos, claro, por decir una cantidad, uh-huh, a lo mejor para un jubilado donar 10 pesos equivale más que 6 millones, exacto, aunque en valor real es otra cosa, pero digamos, esto es así, ¿no? Y lo veo en carne propia, porque hay gente que viene a donar acá personalmente, que son gente muy humilde, que se acerca, que no tienen, te das cuenta que si donan en efectivo porque no tienen ni cuenta bancaria, ni tarjeta de crédito, ni nada, y a veces dice, me da lástima donar tan poco, pero no, usted es jubilado, quédese tranquilo, esto tiene un valor enorme. Porque una cosa es dar lo que te sobra y otra es dar lo que te falta. Si a vos te falta y compartís con otro, ese es el verdadero sentido del dar.